el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como siempre, con mucho entusiasmo, vigor, energía revolucionaria, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer que es de interés común para ustedes y nosotros. Amanece un día que aparece como radiante, por lo menos desde donde vemos aquí en el área metropolitana de Caracas. Estamos en mayo, como dijera el genio del poeta, flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo, tú eres tan blanca como mariposa. Me refiero a Otilio Galíndez, quien compuso esa bella pieza a la flor de mayo, y que nos tiene pues siempre muy pendientes, porque ya en mayo debían estar arrancando las lluvias. Hay unos calorones y unos vaporones que la gente se desespera, pero ya debieran estar cayendo, como nos dice Nacho Hernández. Un abrazo fraternal a Nacho Hernández y a todo el equipo que está ahí en la cabina de YBKE, trabajando para todas y todos ustedes, con la misma entrega y dedicación a la que hemos venido haciendo referencia. Tal día como hoy, en 1775, nace Pablo Morillo, aquel personaje de tan infausta recordación en nuestra historia. Nació un 5 de mayo en 1775 en Zamora, España. Fernando VII lo nombró comandante de las tropas que envió a las colonias americanas para sofocar el levantamiento independentista en 1814 y que con gran contundencia se apoderó de Cartagena y Santa Fe tras vencer en diversas ocasiones a Mariño y a Bolívar. No obstante, en 1920 fue derrotado por este último, por el libertador Simón Bolívar en Boyacá. Firmó el armisticio de Trujillo en 1820 y a su regreso a España escribió sus memorias relativas a los principales acontecimientos de las campañas de América. Él se exilió en Francia y luego regresó como capitán general de Galicia, ya en España. Participó en la Primera Guerra Carlista en el bando liberal, como debía ser, pero después se retiró por problemas de salud. En 1812 se da lo que se conoce como el sitio de Huajuapán. Ustedes saben que en México siempre hay algo maravilloso, que es que han mantenido, como muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, todo el patrimonio, el acervo de su lengua originaria. Y muchas veces cuesta pronunciar los términos de las ciudades, de las cosas, porque ellos siempre conservan eso. Incluso es una lengua que se habla cotidianamente allá, el azteca. Bueno, en todo caso, en Huajuapán, en Oaxaca, se dio el sitio de Huajuapán, 5 de mayo. Tal día como hoy, en 1818, nace Carlos Marx en Prusia. Ustedes saben que es Prusia, ¿no? No vayan a creer que es Rusia. Bueno, es en Alemania. Lo que pasa es que antes era conocido como el Reino de Prusia, pues. Esa cosa que tuvieron los europeos desde antes de la modernidad, ese empeño que todavía carga por ahí la señora esta, la reina de Inglaterra, y anda con ese empeño ellos de la dominación planetaria como imperios. Por eso fue que salieron los gringos así, porque los gringos no son sino unos ingleses reencauchados, y ellos se vinieron con el mismo percance del afán de la dominación planetaria. Esa fue una enfermedad que hubo en Europa entre los sectores oligarcas, la dominación, para hacerse potencias a partir de la explotación, la dominación, el sometimiento de pueblos más allá de sus fronteras. Eso era una cosa cómica, siempre lo he dicho acá, además de trágica, ¿no? Que ellos llegaban en un barco y ven un poco de tierra, entonces ese continente es mío, y yo se lo voy a llevar a la reina de regalo. Así que tú te imaginas cómo ha tenido que ser de loca una gente para tener esa mentalidad. Como Colón, por ejemplo, él por donde iba llegando, esto también es mío, y acá este continente también es mío, eso se lo voy a llevar yo a los reyes, allá a Isabel la Católica, que la quiero tanto, y así era como él, debe ser que ese es una cosa que se le agravaba como enfermedad en tanto tiempo pasar en el mar, en esos barcos, pasando esa calamidad de trayecto. Bueno, sigo acá con mi cosa. Nace en Prusia uno de los pensadores más influyentes de la historia contemporánea, el filósofo alemán de origen judío, Karl Marx. Fue historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista. Contemporáneo del teórico anarquista Mijaíl Bakunin, fue a su vez del socialismo científico y del comunismo junto a Federico Engels, considerado una figura histórica clave para entender la sociedad y la política. Creador de una nueva doctrina que, aplicada al análisis de la realidad material, al estudio de la sociedad y la historia, transformaría al capitalismo de utopía en al socialismo de utopía en ciencia. Marx estudió Derecho e Historia en las universidades de Bonn y Berlín, pero bajo la influencia del pensamiento de Hegel, se dedicó de lleno al estudio de la filosofía. Sus ideas políticas lo obligaron a dejar Alemania e instalarse en París, en donde estableció contacto con Federico Engels, con quien redactó el manifiesto del Partido Comunista, el documento más divulgado del comunismo en la historia, y donde se dice que están sentadas pues las bases para la filosofía, la ideología del comunismo, porque ellos en ese sentido fue como lo organizaron, que fuera un documento para que en ese congreso se debatiera con fundamento un ideal de justicia y de igualdad social, más allá de una aspiración, una necesidad, tuviera un asiento ideológico. Su obra, la de Karl Marx, dividida en periodos por algunos autores, obedece a los temas en ellos tratados, como el Marx joven, hasta 1845, periodo en que estudia la alienación y la ideología desde una perspectiva cercana al humanismo e influida en parte por la filosofía de Ludwig Feuerbach, que se refleja en los Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844. El Marx maduro científico, en el cual desarrolla estudios económicos históricos, es el periodo de su gran magna obra El Capital. La contribución a la crítica de la economía política, o los Grundrisse, es considerada como los prolegómenos del capital. Durante su madurez, la obra de Marx se vuelve más sistemática y surgen sus conceptos económicos más destacados, como la teoría del valor, la explotación como apropiación de plusvalía, o la teoría explicativa sobre las crisis capitalistas. Otras obras suyas son sobre la cuestión judía, que se conoce poco y debiera debatirse también hoy en día en nuestro tiempo. Trabajo asalariado y capital, la Sagrada Familia, la miseria de la filosofía, las luchas de clases en Francia de 1848-1852, 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, la guerra civil en Francia, etcétera. Es buena la fecha para debatir sobre Marx, quién era, su figura. Por ahí ha sido siempre utilizado en tiempo de revolución bolivariana por la derecha para tratar de detractar no solo a Marx, sino a la revolución bolivariana, porque supuestamente Marx habría detractado al padre de la patria, Simón Bolívar, en un texto suyo. Y es de verdad que un acto canallesco, porque el mismo Marx, que escribió un artículo para un periódico donde se ganaba la vida como articulista, le fue ordenado por el director del periódico, como suelen ser ellos, pues tan así, tan dueños de la verdad, como son los dueños de los periódicos, que no son periodistas ni son nada, sino que son unos empresarios que usan los medios de comunicación para torcer la realidad. Bueno, aquel director de aquel periódico, en aquel entonces, ya mucho tiempo después de fallecido el padre de la patria, Simón Bolívar, le pidió un artículo entre una serie que le pidió, que le encomendó a Carlos Marx, que escribiera sobre el Libertador, y quien le da los apuntes, porque Marx no conocía a Bolívar ni sabía nada de él, es el dueño del periódico, que le dice que era un dictador suelo, que era un reyesuelo, no sé cuánto, y el tipo escribió a partir de lo que le dio el director, pues no tenía ningún otro elemento. Eso lo aclara no solo Marx después, cuando dice que fue víctima pues de esa manipulación por parte de ese miserable sujeto, sino que el mismo director del periódico lo reconoce años después, que había que le había entregado Marx una información que no era exacta sobre el padre de la patria. Pero como digo, por ahí se regodea cada cierto tiempo la oposición, que no conoce nada de esto, ni tiene ni idea de lo que están hablando, ni quién es Marx, ni nada de eso, pero cuando se encuentran una cosita así le quieren sacar punta como que si fuera la Biblia. Hablando de emperadores, en 1821 muere Napoleón Bonaparte, a los 52 años, fíjense, la gente cree por ahí, por lo general, que él, como tuvo tanto que ver, fue tan polémico a través del tiempo, en todo el siglo XVIII y el siglo XIX, la mitad final del siglo XVIII y el siglo XIX, que él habría muerto muy mayor, de muy avanzada edad, y no, murió a los 52 años en la isla de Santa Elena. Bonaparte, considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, a principios del siglo XIX logró consolidar un poderoso imperio mediante brillantes campañas militares que le permitieron conquistar buena parte de Europa y porciones importantes de África. Su agresiva política expansionista y de conquista se tradujeron en las mayores guerras conocidas hasta entonces en Europa, involucrando un gran número de soldados jamás visto hasta entonces en las batallas. También se le conoce por el establecimiento de lo que se ha dado en llamar el Código Napoleónico, y es considerado por algunos un monarca iluminado debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo consideran un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas y uno de los personajes más megalómanos y nefastos de todos los tiempos. ¿Ven lo que yo le estaba diciendo? Que es uno de los personajes más polémicos de la historia, Napoleón Bonaparte. Nace en Colombia en 1833 la escritora Soledad Acosta Samper, escritora y periodista colombiana. Se da en México en 1862 la Batalla de Puebla. Ustedes saben que tuvieron que pelear en aquella oportunidad nada más y nada menos que contra los franceses, ahí en México, porque resulta que producto de todo el desastre que ocasionó los Estados Unidos tratando de desestabilizar a México para hacerse, como se hizo, de la mitad de su territorio robado, vilmente robado a mediados del siglo XIX. Bueno, los franceses se metieron con el cuento de que le debían mucho dinero y tal, y que se fueron unos escuálidos, se fueron para allá, para Europa, a pedirle que fueran a poner orden allá y que si querían que pudieran un monarca ahí, que nombraran a un monarca para que gobernara México. Y fue así como durante un periodo muy breve México fue también un imperio, pero al servicio de la corona francesa. Bueno, pero de ahí no nos vamos a detener ahorita. Vamos a seguir aquí con Venezuela. En 1883 nace Eleazar López Contreras, político, historiador y militar venezolano, quien fuera designado presidente de la República para el periodo 1936-1941. Aquí se equivocaron y pusieron 1836. Nació en Táchira el 5 de mayo de 1883. Se graduó de bachiller en... Él fue un personaje que, imagínense lo crudo que sería el malestar que había en el país por la horrenda represión de la dictadura de Gómez, que cuando llegó Eleazar López Contreras se pensaba que era un hombre bueno y tal, y él hasta su muerte, ya muy avanzado la segunda mitad del siglo XX, él, bueno, era un hombre de verdad de muy buen temple. Él murió en el 73, a los 90 años de edad. Entonces fue tuvo mucho de la participación suya en la vida política hasta su muerte. Y siempre se le veía, pues, como una figura muy respetable. Pero fundamentalmente fue por eso, por el hecho de que él fue presidente a la caída de la dictadura de Gómez. Y entonces se pensaba que era un hombre maravilloso. Tal día como hoy, en 1893, nace Farabundo Martí. Asume en 1941 Medina Angarita la presidencia, recordado durante muchísimo tiempo como el mejor presidente que tuvo Venezuela, porque era un hombre civilista, de una convicción democrática, como pocos habían tenido hasta entonces y como pocos tuvieron hasta muchísimo tiempo, bueno, hasta llegada la Revolución Bolivariana, podría decirse. Él fue depuesto, entre otras razones, por eso, por pensar en Venezuela. Se aprobó en 1945, en tal día como hoy, la reforma constitucional, y en 1988 muere en la ciudad de Caracas el queridísimo compositor y director venezolano de música popular, don Billo Frómita. Él falleció tal día como hoy. Fue músico casi que de nacimiento, intuitivo en el sentido que aún descartando sus muchos años de aprendizaje teórico y la constante práctica y ensayo, llevaba en su sangre el don melódico y rítmico. Además era observador estudioso de la idiosincrasia popular, la que siempre supo captar genuinamente y traducir al pentagrama con sencillez. Por eso triunfó una y otra vez por encima de los obstáculos que se le presentaron en su agitada carrera musical de 50 años en Venezuela y en el mundo del baile, de las fiestas. No había fiesta importante en el país si no estaba Lavillo, la orquesta de Lavillo, unos 15 años, como se llamaban. Y unos 15 años sin Billo, un matrimonio importante sin la presentación de Lavillo, pues ya hablaba mucho de la pobreza del evento. Con los años se convirtió en el gran personaje de la música bailable de Venezuela, que compartió gratos momentos con su música y ha sido el más aplaudido director de orquesta en Venezuela con Lavillo's Caracas Boy, la más popular de Venezuela. Y había un homenaje que se le estaba preparando precisamente como reconocimiento a su trayectoria ahí en el Teatro Teresa Carreño en 1988, cuando se produce su deceso, que enlutó a todo el país y le dolió tanto a Venezuela. Por esa razón, que Billo era un intérprete del sentimiento popular, él le escribía canciones a todo lo que tenía que ver con la vida de las venezolanas y venezolanos, y se convirtió en emblema, primero de eso, de la expresión del sentimiento popular, porque tocaba los temas que tenían que ver con la gente, y luego porque lo hacía de una manera tal que siempre terminaba la gente bailando su música con tanto frenesí, furor y entusiasmo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de entrar en las materias de fondo del programa del día de hoy, vamos a ir al corte. Yo estoy seguro que Nacho Hernández tiene algo de Billo por ahí para irnos al corte o regresar del corte. Yo estoy segura de eso. Pero les tengo que anunciar que vamos a hacer una revisión de algunos temas, dos o tres, aunque sea de manera muy por encima, que tenemos que comentar porque se están convirtiendo definitivamente en algo que está marcando y va a marcar una vez más el rumbo del debate político en Venezuela, y es el empeño de negar la realidad, por una parte, por el lado de la oposición, el empeño en desconocer los grandes logros que está teniendo Venezuela en la búsqueda de construir el bienestar al que todas y todos aspiramos, como lo hemos visto, como se ha constatado en todos estos últimos meses. Y por otra parte, precisamente es las conquistas que está teniendo Venezuela en diversos ámbitos. El Banco Mundial, por citarle solo uno de esos grandes logros, el Banco Mundial, que no hay nada que pueda hacer en el planeta entero menos calificable de chavista que el Banco Mundial, el primer gran enemigo que derrotó Chávez en Venezuela y con ello en Latinoamérica. El Banco Mundial acaba de reconocernos junto con el Uruguay como los países con mayor poder de compra en Latinoamérica, y eso se parece a la realidad verdadera que las venezolanas y venezolanos vemos cotidianamente, pero que la oposición niega en forma sistemática en su empeño por tratar de frenar el avance de la revolución bolivariana, que es el triunfo de todas las venezolanas y venezolanos, para tratar ellos de venir a hacerse del poder sin hacer ningún aporte al país, sino la farsa, la mentira, la calumnia, la infamia y ahora la violencia como única herramienta. De eso vamos a hablar a la vuelta, pero vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos con ustedes. Ya regresamos. ¡Vaquita! Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos a través de la señal de YBKE Mundial. Saludamos, como siempre, a esta hora a todas aquellas compatriotas y a todos aquellos compatriotas que nos siguen a través de nuestra cuenta Twitter y con nosotros intercambian por esa vía. Por ahí está el camarada Drubal 23 Totón. Yo siempre que veo estos nombres se me viene a la mente que el surgimiento de, como yo siempre se lo he comentado, de esta tecnología avanzada, nos agarró en el medio del furor de James Bond en la cultura universal. Porque la gente se pone como unas siglas, como que si fuera un código de espionaje, una cosa. En vez de poner su nombre y ya está. Está muy bien, está muy bien. Yo no estoy criticando nada al camarada Drúa, pero yo supongo que algo tiene que ver con algo al que él le hace homenaje muy especial, para poner ahí 23 Totón, arroba José Totón, está en todo caso ahí en su firma. Nos saluda Carlos Moreno también, es Carlos Moreno, arroba es Carlos Moreno. Carmen Salazar nos envía también por ahí su saludo. Antonio Camacho nos dice: Raida, me pusieron a bailar temprano, vale, gracias por ese tema recordando a nuestro entrañable Billo. Sí, es que, como les dije, Nacho siempre está ahí con la pila puesta para responder a los acontecimientos a la velocidad del rayo. Mire, ustedes saben la tragedia que le sucedió a este hombre, pobrecito, porque es que él no tiene nada en la bola, que ya no tiene ni atisbo de una rabo de cochino, ni nada de eso, que tiene un gran líder, pues no, este presidente de los Estados Unidos. Él se ha venido volviendo como loco, ¿no? Porque él es un tipo tan insignificante, pero como es presidente de los Estados Unidos, pues un negrito, ya está negrito ahí, insignificante, que él, entonces se pone en su flujo y él camina como si fuera que está entrando, tú sabes, el gran emperador por cualquier sala donde él entra, y camina apretando la nalguita para adelante y levantando el pecho y tal. Y es cómico cuando uno lo ve, entonces pega tres brinquitos para subir las escalinaticas que le ponen ahí en la tarima. Es un personaje que es cómico, ¿cómo quiere que le explique? Y entonces pone unas tortas. Ahorita, por ejemplo, no se le ocurrió ninguna otra gracia. Déjame leerle aquí la nota de nuestra amiga Ivana Cardinale, que se refiere a este desastre de este tipo allá en una rueda de prensa con Angela Merkel, que es como pobrecita, pues más lamentable no puede ser la pobre mujer. Ella es como la Yevitrae de Obama allá en Europa, ¿no? Ustedes saben que ella se le descubrió toda esa cantidad de llamadas a Obama infiltrando su vida privada y todo, de la pobre señora Angela Merkel, y la mujer salió a protestar. ¿Qué era eso de las intervenciones telefónicas y todo aquello? Y resulta que el tipo, cállate la boca, y ya está, y se acabó el problema. La mujer no volvió a decir nada. Y lo sigue recibiendo como que si fuera el jefe, pues, ¿no? Allá en Europa. Pobrecita Angela Merkel, ella es la mandadera de Obama en Europa. Ahí en eso que llaman la Unión Europea, que este hombre tiene sometido porque lo tiene a todos de rodillas. Fíjate cómo será de absurdo lo que está pasando allá en Europa, que los tipos creen que les sale mejor enemistarse con Rusia, que es una nación que no es comunista en modo alguno, como ustedes podrán comprender, después que hubo el derribamiento, la caída del bloque soviético, producto de la inyeccioncita esa que le hicieron de capitalismo allá, que se llamó perestroika, en la cual, bueno, cayó en una tragedia, pues, Rusia, de la que se ha venido levantando con el esfuerzo y el empeño nacionalista que tiene Putin y la visión que él le ha dado a esa gran nación que ha sido siempre Rusia, como una de las más importantes del mundo, pero no es comunista nada. Pero entonces Obama les dijo a los europeos, mira, no, es que no, a mí no me gustan los rusos, y entonces ellos prefieren enemistarse con Rusia, que la tienen al lado, que les provee el gas, que es lo más importante que ellos tienen como fuente energética para vivir, porque allá el carro no es lo más importante es el gas por el asunto del frío, y entonces allá necesitan tener calefacción y todo aquello. Y ellos prefieren enemistarse con Rusia, que no les ha hecho nada, que con los Estados Unidos, que lo que hace es chuparlos reales, estirparlos y hacerlos que va. La ruina de España nace precisamente de que todas las inversiones de España, los grandes activos económicos de España, estaban puestos allá en Estados Unidos por Aznar, cuando llegó la crisis de las hipotecas subprime allá en Estados Unidos, y entonces se vino abajo la economía norteamericana, pero se vino abajo la europea, empezando por la crisis española. Y después, bueno, se fue extendiendo como un cáncer, pues, a toda esa parte, Grecia, Portugal, Italia, Irlanda, todo eso. Y entonces el hombre, él va para Europa como que sí está yendo allá, pues, a donde están los mandaderos suyos, porque los tiene sometidos a todo. y ahorita los tiene de rodilla en la guerra que él está buscando montar. Imagínate cómo estará de loco este tipo, que está buscando nada más y nada menos que una guerra contra Rusia y China. Bueno, esa es la arrogancia de los que se creen imperiales. Pero entonces resulta que este viernes fue a dar una rueda de prensa con Angela Merkel y no se le ocurrió otra cosa que hablar del gobierno legítimamente electo de Ucrania. ¿Usted puede creer eso? Pero es que está loco en la cabeza, mira. El tipo está en la rueda de prensa y refiriéndose a eso, pues a la búsqueda de ya pelear con Rusia allá en Europa, dice, refiriéndose a la gente del gobierno de facto, que derrocó al gobierno legítimamente electo de Yanukovych, que estaba ahí, y que, bueno, fue derrocado por lo que todo el mundo sabe. El mundo sabe, sobre todo, porque aparecieron demasiadas evidencias, más allá de las que son lógicas, esperables, aparecieron demasiadas evidencias de todo lo que estaba haciendo los Estados Unidos por derrocar el gobierno legítimo allá en Ucrania. La señora Victoria Nuland, que es subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Europa, ella en primer lugar declaró, se le salió, que Estados Unidos estaba invirtiendo 5,000 millones de dólares que necesitan los norteamericanos que se están muriendo de hambre en las calles. Ella declaró hace meses que Estados Unidos estaba invirtiendo 5,000 millones de dólares que no estaban aprobados por el Congreso norteamericano, lo cual es también ilegal, para ayudar al derribamiento del gobierno ucraniano. Pero no solo eso, sino que después, semana más tarde, se le dio a conocer a la luz pública unas llamadas que se filtraron de la misma señora Nuland hablando con el embajador de los Estados Unidos en Ucrania, donde ella le recomendaba personalmente a Arsenich, el nuevo dictador que tienen, Yatsenyuk, que es el que está, bueno, presidiendo ese gobierno de facto ahí. Es decir, Estados Unidos tiene las manos embarradas hasta los codos del lodazal que es toda esa realidad terrible de Ucrania. Y además de ello, aparecieron buena cantidad de documentos de la USAID, de la Agencia para el Desarrollo que tienen ellos, como le dicen, y una cantidad de organizaciones no gubernamentales estadounidenses. Y lo más importante, que nosotros colocamos en nuestro portal en su momento, de lo más revelador de todo esto, que es el senador McCain, que él es el que anda dirigiendo todos esos levantamientos en el norte del África, en el Medio Oriente. Personalmente él es quien se traslada para activar los focos violentos de terrorismo que desatan la violencia en las naciones que Estados Unidos quiere someter, y él sale retratado en no una, sino en varias visitas que hizo a Ucrania antes de toda esta situación, abrazado con los líderes del movimiento nazi que después se montó en el poder. Esos movimientos neonazis, fascistas, que ellos están tratando de levantar en todas partes del mundo. En Venezuela lo trataron de activar con las guarimbas, etcétera. Menos mal que nosotros tenemos ahí a un ministro como Rodríguez Torres y un presidente como Nicolás Maduro, y lo frenaron en seco. De eso también estoy hablando en mi portal, con los artículos que he colgado este fin de semana. Están invitados todas y todos a visitar el portal soyaranguibel.com. Bueno, cierro la nota de Ivana Cardinale con el comentario de Obama en la traducción que ella hace. Dice, lo que no pueden aceptar, se refiere al gobierno de facto, como es comprensible, es la idea de que son simplemente un apéndice, una extensión de Rusia, y que el Kremlin tiene poder de veto sobre las decisiones tomadas por un gobierno legítimamente electo en Kiev. Imagínense ustedes la barbaridad que significa eso, que hasta la Angela Merkel torció la vista a otro lado. Bueno, yo le dije que iba a hablar de un asunto que nos interesa mucho. Ah, por cierto, antes de irme y con lo de los errores que cometen los mandatarios, nosotros vamos a saludar, como lo hace el presidente Nicolás Maduro, la elección de Juan Carlos Varela como presidente de Panamá. El presidente, demostrando una vez más su estatura como estadista, saluda con mucho beneplácito el triunfo por vía democrática, por vía del voto, de expresión del pueblo en las urnas, de este empresario, que es probablemente uno de los más prominentes allá en Panamá. Pero nosotros vamos a dejar en este programa, yo le pido que lo anoten por ahí, en un papelito, lo tengan guardado, nuestra reserva más estricta con este personaje que acaba de ser electo presidente allá en Panamá. Ustedes saben que venimos saliendo de un nefasto personaje que es el presidente Martinelli, que va a pasar a la historia como el que intentó convertirse en el chulo más grande de nuestra historia como república. Él vino aquí a martillar al gobierno venezolano como que dame dólares, que yo quiero dólares, porque allá llega mucho venezolano con dólares. Todos los escualios, ustedes saben, se han ido a meter los reales allá en Panamá, que consideran un paraíso fiscal, porque en eso lo convirtió Martinelli, ese país hermano. Y entonces es para allá donde se ha ido a parar todo lo que ha salido del mercado paralelo, el mercado negro que hicieron aquí del dólar, estos escualios. Y con ello, pues, nos crearon muchos problemas, pero que de los cuales ya estamos saliendo. Sin embargo, ese dinero, pues, esta gente fue y se lo llevó para allá. Pero muchos hicieron también negocios ofreciendo esos dólares que después no llevaron porque no les resultó la jugada. Y Martinelli vino a que, no, mira, yo quiero que me den los dólares aquí. Pero en vez de decir, mira, fueron un poco venezolanos, hicieron una cantidad de negocios, nosotros los vamos a revertir. En vez de revertir todas esas operaciones, él dijo, las operaciones son firmes. Todas esas cantidades de negociados que hicieron todos estos escualios que se llevaron los dólares del mercado paralelo para allá, está muy bien. Pero págamelos a mí, el sinvergüenza del Martinelli. Y entonces, bueno, el gobierno bolivariano, en función de la soberanía que nos asiste, decidió salir de esa situación en la que los tipos se habían convertido en enemigos de nuestro país y se habían montado ya en la campaña de ser ellos los ejecutores, pues, de las políticas de Estados Unidos contra nuestro país. Se llevaron a María Corina para allá, la nombraron vicecanciller de la patria y no sé qué cosa, ya una cosa de esa grandísima. Y total que la pobre mujer ahora no haya dónde pararse, porque es funcionaria de un gobierno que está saliendo, moribundo que llaman. Entonces ahora se quedó sin el chivo y sin el mecate la María Corina Machado, de tan ingrata e infausta recordación. Insisto, vamos a tener en reserva al ciudadano Nobel presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y después les explico por qué. Pero hoy quiero comentar vamos a llamarlo de alguna manera, porque esto ya no puede ser rueda de prensa, la comedia semanal que monta este hombre Julio Borges para hablar pestes del gobierno. Entonces sale y dice que los precios suben por el ascensor y el salario sube por las escaleras. Este es un verdadero, una bestia con dos patas, que es este pobre sujeto, porque él siente que él tiene que ponerse con su pantallita de decir calumnia, de decir infamia ahí. Y entonces salió a hablar una vez más de una barbaridad donde él no sabe ni contar con los dedos, y entonces saca cuentas absurdas. Dice que el aumento equivale a un aumento de 30 bolívares diario. El salario del 30% que acaba de incrementar el presidente Nicolás Maduro, que elevó el salario mínimo a uno de los más altos, como había venido siendo en Latinoamérica, más de 5.200 y pico de bolívares en el salario integral, y que se suma al aumento, a los aumentos, perdón, que se han dado en el último año en el gobierno del presidente Maduro. En un primer momento fue el 46%, ustedes recuerdan, después fue un 10% adicional. En fin, este 30% significa un aporte muy significativo al salario. Pero en todo caso, es que es un incremento en la medida en que se van manteniendo y consolidando los planes de inclusión social que tienen que ver con el abaratamiento, aseguramiento de comida a bajo costo a través de Mercal, de Pedeval, de todo esto. El aseguramiento de que en la medida en que siga dándose el avance de la revolución bolivariana va a haber educación gratuita para los hijos de los trabajadores, lo cual es también un incremento salarial. Que haya salud como la que proveen las distintas misiones, eso también es un incremento salarial para el trabajador. En fin, todo lo que está evolucionando la economía en nuestro país, como lo hemos comentado. Y entonces este sujeto dice que, fíjense la cuenta choleta que saca, que ese aumento equivale a un aumento de 30 bolívares diarios, para tratar de decir que no alcanza ni para desayunar. Si fuera 30 bolívares diarios, sería 900 bolívares mensuales lo que estaría ganando la gente, y eso es completamente falso. Pero él trata de acomodarlo con alguna retorcedura que siempre le hace el asunto para tratar de colocar que lo que hace el gobierno no debe servir. Pero el país sabe que el presidente Maduro ha hecho ya varios aumentos salariales. No puede ser medido este nada más. Pero lo otro es el disparate de buscar que se dé la carrera desesperada por ver quién crece más. Entonces, no, mira, que hay que aumentarle más al trabajador, pero después entonces da una rueda de prensa si se diera ese aumento en esos términos que estos tipos dicen, irresponsables, sin sacar cuentas, sin saber nada de eso, que ellos dicen ahora que hay que aumentar los 55%, dice Capriles por allá, y después te dice que no sé cuánto por ciento también. Si eso fuera así, entonces después salen a una rueda de prensa, no, que es que los empresarios tienen que incrementar sus precios, porque no puede ser, porque fíjate que le aumentaron, entonces buscando defender un incremento por allá. Y lo que termina sucediendo es que se nos viene abajo la economía. Se nos viene abajo la economía porque tenemos cánceres, tenemos gente enferma como esta que lo que hace es perturbar, porque promueven, animan a la gente a una situación que no solo es inalcanzable, sino además es inconveniente pensarla en esos términos como la piensan estos miserables, que lo que hacen es tratar de alar la brasa para su sardina, como decimos. No se puede promover una anarquía, una guerra de incrementos en la economía nacional, porque eso es lo que destruiría las posibilidades nuestras como nación, destruiría las posibilidades del fortalecimiento que estamos construyendo de nuestro parque industrial soberano, como ha venido avanzando en la revolución bolivariana, destruiría las posibilidades de consolidación de nuestra moneda, como ha venido avanzando en la revolución, destruiría las posibilidades sobre todo de las misiones, que es lo que le está trayendo tanto bienestar a nuestro pueblo de manera sostenida. Entonces, vamos a estar atentos a estos fenómenos de cómo esta gente sigue perturbando de manera irresponsable, en vez de sumarse al diálogo por la paz que tanto ha clamado el país y al que ha convocado el presidente Maduro. Esta gente sigue con la tiradera de piedra de manera irresponsable, como lo está haciendo este tipo, Julio Borges, sacando esas cuentas absurdas y tan mal sacadas como las que saca. Habla de las viviendas sabiendo que cada día se están beneficiando más venezolanas y venezolanos. Se han entregado este fin de semana viviendas a venezolanos en todo el territorio nacional, y eso es lo que esta gente miserable, mezquina, desconoce como parte de todo el ocultamiento de nuestra realidad que ellos se proponen. Pero como lo decimos, el Banco Mundial nos ha reconocido como uno de los países con mayor poder de compra en América Latina, y eso sí se corresponde con la realidad real de lo que sucede en nuestro mercado. Está comprándose cada día más y es parte de lo que quiere regular, de la búsqueda de la nueva ética que debemos construir para superar esa distorsión a la que ha llamado el presidente Nicolás Maduro. Obedece a eso, que estamos comprando en demasía. La gente compra cuánto celular sale de último modelo, cuánto vehículo sale, cuánta cosa sale, cuánta pantalla plasma aparece, la gente busca comprarla. Y eso es lo que hay que tratar de racionalizar. Por eso que estamos apareciendo en esa lista del Banco Mundial, que no es chavista, como lo he dicho, como una de las naciones con mayor poder de compra en Latinoamérica. Pero eso no fue el tiempo ya, demasiado más de lo que nosotros pensábamos, y vamos a seguir hablando de esto en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.